Orión en unión con Alfa Centauri, Andrómeda y las Pléyades, han trabajado en conjunto para sanar y recuperar estas células, evitando la proliferación del cáncer, virus de la ambición, hacia otros lugares del universo. Nosotros los eramitas y los voluntarios ayaplianos, hemos estado siempre comunicados con la Confederación Cósmica. A través de la guía y supervisión que nunca nos faltó de ellos y ayudados por los mensajeros del exterior, hemos trabajado arduamente durante 600 millones de años para poder curar a la célula Tera y a todos ustedes voluntarios del exterior. Podemos decir que todo el esfuerzo realizado ha dado los frutos esperados, hemos logrado la cura y la recuperación de la célula y de todas nuestras energías pensamientos. 41. La transformación que tendrá el núcleo del átomo, los elementos como el éter y helio que transformarán nuestro DNA y del planeta, este proceso de cambio cómo se producirá, será por la respiración o por otros medios que nosotros aún no conocemos. La transformación y transmutación química y matemática del planeta y de los seres que lo habitan se deberá a una serie de factores que envolverán la dinámica del proceso. No podemos enumerar ni clasificar la activación del proceso porque este es infinito. El universo funciona siempre por activación, queremos decir que siempre la dinámica de la acción está empujando la aceleración y el movimiento. Es lo que conocemos como vida y es esta que se encarga de ordenar lo más conveniente para ella y lo que le produce bienestar. La vida la conocemos con el nombre, alma y es esta energía viviente que produce todo lo necesario para su sustento y eternidad. Cuando comiencen el proceso de cambio y la energía de transformación active la acción, muchos factores serán impulsados y movilizados para ejecutar y acelerar el procedimiento a ejecutar como la respiración, los alimentos que ingieren, las energías pensamientos, la palabra, el conocimiento, el entendimiento, el amor, la educación, el trabajo, el magnetismo, la tecnología, la ciencia, la creencia y todo lo que representa evolución y elevación. El proceso de cambio es una fórmula elaborada, la cual tiene un orden de ejecución, comenzará con ciertos elementos que activarán otros y estos a otros infinitamente y esta correlación energética se valdrá de todo lo necesario para efectuar dicha transformación, por eso utilizará todo lo que necesite en su camino para llegar a plasmar y ejecutar la orden recibida, hasta llegar a cumplir la misión encomendada por el deseo creador. El deseo creador ya fue emanado para curar y transformar al planeta Tera y a los seres que lo habitan. La orden vino de la Confederación Cósmica Orión, por lo tanto todo fue activado y el proceso ejecutado. Todos nosotros seres vivientes del planeta Tera sentiremos y viviremos los cambios que nos afectará a todos por igual, esperaremos y cosecharemos los frutos de esta transformación.